Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Si después de los 40 años te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Y Groucho Marx decía, la experiencia es el peine que te dan cuando te has quedado calvo. En uno de sus poemas, Jorge Luis Borges escribió, entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos, hay alguno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta, incesante. Esas son palabras, palabras viejas. Los hechos muestran que la expectativa de vida hoy en las grandes ciudades y en sectores con acceso a la medicina crece sin parar. Así hemos llegado a sociedades ancianas como la italiana con tasa de natalidad negativa. Y vamos por más. El biólogo francés Étienne Émile Bélier, que trabaja intensamente a los 80 años, dice que es muy posible que la verdadera duración de la vida humana se sitúe entre los 120 y los 125 años. En todo caso, la esperanza de vida ha venido aumentando en forma constante desde hace 30 años. Perfecto. Solo que, por ejemplo, a un tipo que le va bien, requete bien, digamos en el rubro salud, dinero, amor, como Paul Newman, y que acaba de cumplir 80 años, y además lo celebró tirándose de un edificio colgado de globos de gas, así como los que se compran en Chapultepec, además hace salsas italianas muy ricas y conduce autos de carreras, bueno, el que tiene 80 años, dijo hace unas semanas en su cumpleaños, que ¿cuál es la ventaja de llegar a viejo? Francamente ninguna. A veces necesitaría un Viagra para la mente. Ahora mi mayor logro es mantener el pulso. La pregunta pues parece ser esta, vivir más sí, pero ¿cómo? La bióloga española María Blasco explicaba hace poco, nuestro organismo es una máquina perfecta, salvo en casos excepcionales de enfermedades genéticas hereditarias. Es perfecta hasta los 30 o 40 años y después empieza a degenerar y perder su capacidad regenerativa o empieza a acumular errores de funcionamiento que pueden dar lugar a enfermedades, entre otras el cáncer. Es decir, pareciera como si la naturaleza tuviera un plan para nosotros. Conservarnos vivos hasta reproducirnos. Misión cumplida. El resto sería un lujo. Pero el hombre, por su propia voluntad y creando sus propias maravillas científicas, ha estirado el límite hasta mucho más allá de lo concebible. El problema no es vivir, sino cómo. El general de Gaulle atribuyó en sus memorias de guerra la conducta del mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial y traidor en la Segunda, encabezando al gobierno francés de Vichy, adicto a Hitler, al naufragio de la vejez. Y ahí quizá esté el centro de la cuestión. En esta época en que se multiplican las hazañas medicinales, se puede vivir más, pero vivir sin naufragar. Porque malvivir, apenas sobreviviendo, parece a veces una crueldad innecesaria. Yo creo que no volveré a vivir a Atizapán. Aunque ya, a la hora de la hora, quién sabe. Hoy puede ser un gran día y mañana también.